La Retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños Posibles, el programa radial que conduce quien les habla, Alfredo Grande, con la producción periodística de Irene Antinori y la producción radial de Fernando Tevele. Hoy es 29 y me parece que en este programa vamos a andar a los ñoquis por varios lados distintos, así que bueno, después los comeremos, pero por el momento vamos a pelearnos con algunas situaciones que están pasando. En la editorial Cromañón quiero hacer mención de una información que trae Hijos La Plata, en relación al Banco Nacional de Datos Genéticos. Ellos están realmente muy preocupados porque sea de alguna manera este Banco Nacional, que en su fundación dependía de la Nación, funciona una doble dependencia de la Nación, que proveía los materiales y los reactivos, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que depende de su personal. Ahora se ha ubicado al Banco Nacional de Datos Genéticos bajo la órbita del Ministerio de Ciencia. Y lo que plantean que con la reglamentación de esta nueva ley y el traslado del banco a otra sede, que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, se desnaturaliza la esencia y se afecta su funcionamiento, ya que, primero, limita su competencia exclusivamente a causas relacionadas con terrorismo de Estado, restringiendo la universalidad de la labor del banco a los crímenes de lesa humanidad previos a 1983, y quedan excluidas de su competencia causas judiciales vinculadas con desaparición forzada de personas a partir del 10 de diciembre de 1983, supresión de Estado civil en relación a la última dictadura, etc. Bueno, este tema lo vamos a seguir profundizando, pero realmente compartimos la preocupación de Hijos La Plata, porque evidentemente el Banco Nacional de Datos Genéticos ha sido un fundante muy fuerte para algo tan preciado que es la identidad. La identidad, que es algo de lo cual hoy vamos a tratar de distintas maneras. Este programa va a trabajar sobre la cuestión de la identidad política, la identidad cultural, la identidad religiosa, la identidad sexual. El programa de hoy, entonces, de Sueños Posibles, vamos a pensar el tema de la identidad. Sueños Posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Tenemos la suerte acá en Sueños Posibles de tener algunos entrevistados muy generosos, de muchísimo prestigio, pero que además acceden fácilmente al requerimiento. Y a veces hay otros que no nos dan ni cinco de pelota. Son los menos, por suerte. Estamos con un filósofo, un teólogo, un humanista, yo diría, palabra humanismo que, bueno, habría que recuperar. Un humanista, un hombre de fuertes convicciones, pero que, por lo que yo lo conozco, sin certezas. No es lo mismo la convicción que la certeza, pero convicciones muy firmes. Y por eso hemos querido hablar con él. Escribí un artículo que ha tenido muchísima difusión, y le voy a pedir a Irene Antinori que tome algunas cuestiones básicas de ese trabajo.

y seguramente te vamos a volver a inquietar porque me parece que tenemos Francisco para mucho. Me parece que tenemos Francisco para mucho, pero acordate que Francisco es Bergoglio, ¿eh? Sí, yo me acuerdo y por eso te llamo. Bueno, un fuerte abrazo. Un gran abrazo. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Pensar las cosas después que sucedan, durante que sucedan, pero nunca antes que sucedan, y sobre todo cuando siguen sucediendo. Y entonces estamos ante una situación donde la investigación de qué es lo que pasó me parece que está anulada. Ya nunca más vamos a saber si fue un tema de frenos, de señales, del maquinista, porque todo ya está absolutamente contaminado por el prejuicio, que es lo opuesto a la investigación. Sueños posibles. Un programa para reflexionar con un grande. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Sueños posibles. Terminamos de tener una muy importante charla con Rubén Dri, un gran compañero, un gran amigo, un filósofo y teólogo, que puso el nombre de el responsable de la hegemonía de la Iglesia de Roma. Se llama Teodosio, fue un emperador del 300 y pico. Bueno, ya podemos anotar en nuestra libreta de direcciones Teodosio como el gran responsable. Vamos a pasar, no sé si a otro tema. Yo creo que el tema del programa de hoy es el tema de la identidad desde distintos lugares. Y vamos a tomar también algo que tiene que ver con la identidad de los sujetos, diría. No diría del sujeto, porque el singular siempre me trae preocupación. De los sujetos. El sujeto social, vincular, individual, familiar, institucional, político, deseante, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay personas que vienen trabajando en esta dimensión del entrecruzamiento, digamos, entre salud mental y derechos humanos hace décadas, yo diría, décadas. No sé si cuántas décadas, pero muchas. Y que además están en instituciones que trabajan muy seriamente esta problemática, por ejemplo, la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupos. Entonces hemos decidido en Sueños Posibles entrevistar a una de las responsables de un congreso que va a ser muy próximamente, pero que además de este congreso tiene una militancia muy activa en lo que es salud mental, derechos humanos. ¿Cómo estás, Elina Aguiar? ¿Cómo estás, Alfredo? Bueno, nos conocemos justamente de la militancia, ¿no? Y de tantas cosas. Sí, tal cual. Temas compartidos. Muchos temas compartidos. Lo que queremos escuchar primero es qué pensás vos de lo que está pasando en estos últimos años en la Argentina, inclusive con la esperada reglamentación de la ley de salud mental, y esta articulación, este cruzamiento que se quiere hacer entre ley de salud mental, ley de medios audiovisuales, derechos humanos. ¿Cómo ves hoy el estado de la salud mental en la Argentina, en Ciudad de Buenos Aires? Bueno, tuve la pregunta. Me hago un montón de preguntas, un poco gracias a Teodosio, que alcancé a escuchar al final, porque generalmente estamos acostumbrados en salud mental que hay algunos que tienen las santas verdades, lo sabe más, que imparten desde un centro y luego se reparte hacia las periferias las cosas que se han de hacer o no se han de hacer. Creo que hemos tenido una activa participación en distintos movimientos, como para que la salud mental sea algo tomado por todos y como un derecho de todos, y no una suerte de encarcelamiento o aislamiento al que estamos acostumbrados, ¿no? Pero bueno, creo que es un movimiento en que estamos en, empezando, y creo que con un cierto optimismo. En relación a, no sé si estás mucho en el tema, pero te lo pregunto, entiendo que sí, en relación a la Ciudad de Buenos Aires, la famosa ley de salud mental, la 448, su, yo diría, no implementación, el tema que pasó en el Borda, especialmente la desmanicomiarización, sui generis que se está planteando, ¿vos tenés alguna opinión tomada? Mira, creo que lo que se está haciendo por ahora es lamentable, porque se trata de seguir estigmatizándola a la gente, de seguir aislándola. Hemos peleado bastante para eso. Lo del Borda ya fue como un paradigma de qué es lo que se piensa hacer con todo aquel que está fuera de los márgenes, ¿no? Que se escapa de esa curva que llamábamos la curva de Gauss, ¿te acordás? Sí, más o menos me acuerdo. Más o menos te acordás. Bueno, el común de la gente hace esto, con lo cual los raros, los que hacen algo distinto, son condenados, marginados, excluidos, dejados de lado y matables por omisión, sobre todo, acción u omisión. Y evitando todo tipo de acción comunitaria, social y organizada, que pasa a ser como una mala palabra. Por eso los trabajadores de salud mental estamos bastante mal vistos últimamente. Nosotros compartimos una mesa, no sé si te acordás, en el Hospital Garrahan. En el Garrahan, sí. Sobre el tema de la violencia laboral, ¿no? Uh-huh. Que también tiene que ver con la salud mental, porque evidentemente en condiciones de extrema violencia laboral, ¿no? Eso que llaman mobbing, bullying, bueno, todo, la violencia escolar, acoso escolar. ¿Cómo pensás que se están implementando políticas públicas en relación a esos temas que yo creo que ya son de, digamos, cotidianos, ¿no? Ya son cotidianos. Mira, me parece que se están naturalizando, que la gente ya lo toma como algo esperable. A mí me alarma bastante la situación. Desde los descuentos de los descuentos entre comillas, desde los robos del salario a los profesionales, al trabajo que se llama ad honorem, viste que en los hospitales el 70% de la salud está atendido por gente que trabaja en forma gratuita, se llaman honorarios, concurrentes, visitantes. Es un, digamos, es una un tipo de sometimiento como cualquier otro laboral. Sí, sí, yo a eso lo llamo voluntarios con B larga, ¿no? Voluntario, como el retiro voluntario, sí, ¿te acuerdas? Sí, no, sí. Es escandaloso, a mí me parece escandaloso el maltrato a los trabajadores de la salud y sobre todo a los trabajadores de la salud mental. Ni qué decir a las psicólogos o las psicólogas, que somos una categoría subvaluada. Sí, en pero fin. Hay otras como asistentes sociales, eso ya, labor terapista, trabajadoras sociales, todo eso ya. Auxiliares de enfermería, ni te cuento. La que ¿no? lleva el trabajo más fuerte, en realidad son gente denigrada directamente. Exactamente. La verdad es alarmante. Pero bueno, supongo que programas como estos y otros haremos que en algún momento sigamos remando para que esto no suceda. Bueno, Elina Aguiar, con ella estamos hablando, psicóloga, psicoanalista, militante de los derechos humanos. Nos conocimos desde su lugar en la PDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y en estos años nos hemos cruzado más de una vez. Y ahora quisiera preguntarte específicamente respecto a este congreso que la asociación de grupos está organizando, y que, bueno, me interesa mucho que nos comentes de qué se trata, sobre qué van a trabajar. Sí, te cuento. Es un congreso, en realidad, de la Federación Latinoamericana Analítica de Grupos. La asociación de grupos es una de las tantas. Somos 6 países de Latinoamérica que nos juntamos 2 veces al año, y eso es lo rico, que son 6 países con distintas situaciones, latinoamericanos todos, pero cada uno con sus peculiaridades. Y nos juntamos cada 2 años, FLAPAG se llama. En este momento soy la presidenta de la FLAPAG, la Federación Latinoamericana Analítica de Grupos, para repensar entre nosotros, desde los respectivos países, cuáles son nuestros puntos en común, cuáles son nuestras peculiaridades, cuáles son los híbridos, las mezclas que tenemos que nos van enriqueciendo unos y otros. Se llama el congreso que estamos convocando, que se hace en noviembre, el 14, 15 y 16 de noviembre en la Biblioteca Nacional, y en la sede de la PPG, que es en la Valle Mario Bravo. Se llama Clínica de la Diferencia y la Interculturalidad. justamente atentos a que la diferencia, lo que es distinto a lo consensuado, a lo natural, entre comillas, no se ha visto como patología. Y creo que ahí tenemos mucho para trabajar. Tenemos varios ejes. El psicoanálisis, somos psicoanalistas, psicoanalistas vinculares, psicoanalistas de grupo, de grupos, no solamente el grupo terapéutico común, de grupos homogéneos, de grupos comunitarios. Va a venir un mexicano, que te recomiendo si vas al congreso que no te lo pierdas, Jorge Margolis, que invitó a los grupos mamut. ¿Sabes lo que son los grupos mamut? No, la minoría. Bueno, mamut es una cosa grandiosa, ¿no? Inmensa. Cuando fueron los terremotos en México, hace muchísimos años, 20, 30, por ahí, ¿qué iban a hacer con tanto terror y tanta gente? Un grupo de 10, 20, 30 personas. Entonces a Margolis y Campuzano, que después fundaron el Instituto Mamut, se les ocurrió hacer un grupo con cientos de personas. De ahí en más llamados los grupos mamut. Acá vienen ellos como parte, ellos son integrantes de la FLAPAC, la Federación Latinoamericana Analítica de Grupos, vienen ellos a realizar un grupo mamut que va a ser abierto a la comunidad, escuchen todos, abierto a la comunidad, y después ya no, peculiar para el Congreso, nos van a decir usos, en qué momento, cuándo y dónde. Yo me acordé mucho, estuve hablando con Jorge Margolis, el doctor Margolis hoy debe tener sus larguísimos años, lo bien que nos hubiera venido a saber esto para las inundaciones y las amenazas de inundaciones acá en La Plata y en distintas situaciones de catástrofe. Más que grupo mamut, grupo ballena, porque está todo el mundo inundado, ¿no? Está todo el mundo inundado. Son mamut segundo en este caso. O en las tomas de tierras, digamos, hay mucho para trabajar. Así que bueno, esta es una de las cosas que se va a trabajar. Los grupos, los distintos grupos, los comunitarios, los organizados. Va a haber un trabajo también sobre, hay un taller, sobre la toma de tierras en Alejandro Con, va a haber trabajos donde vienen a traer distintas técnicas de ver las relaciones vinculares entre las personas de fotolenguaje, va a haber trabajos sobre lo intercultural, sobre la pluriculturalidad con los... Bueno, nosotros somos una ciudad que no somos crisol de razas, somos ya un híbrido, pero donde algunos... son vistos como más y otros son vistos como menos y explotados los unos por los otros, digamos, los efectos de la colonialización. O sea que los psicoanalistas nada mejor que nosotros, porque vos si no citás algún francés o algún inglés, casi no sos psicoanalista. Sí, no, bueno, no entremos en ese terreno porque me empiezo a alterar. Y bueno, pero vos lo trajiste a todo eso, así que... Lo poco que escuché de todo eso, yo dije, chao, bueno, el psicoanálisis nos pasa lo bueno, mismo. Bueno, pero los psicoanalistas, muchos psicoanálisis han tenido ese pecado hegemónico que lo ha dejado tan mal bueno, parado, ¿no? Sobre esto trataremos de hablar. O la tecnología que vista como algo malo, ¿viste? No, a los chicos tienen que leer como antes. Los distintos modos que tenemos de vincularnos ahora, lamentablemente los distintos modos que tenemos de vincularnos con el trabajo, donde ya se determinaron los fines de semana, las violencias sociales como naturalizadas, esto que hablabas de lo laboral, sí, o de las situaciones del techo, la llamamos el techo de cristal, ¿viste? De las mujeres. Sí, yo el techo de cristal. De todo lo que sea, hay trabajos interesantes sobre abuso, sobre trata de personas, que es hay lindos, que es una cosa a la que también estamos habituados. Después hay lindos trabajos sobre todo lo corporal desde la clínica y hay muchos talleres. En el congreso es un congreso peculiar, no hay trabajos individuales, salvo presentaciones de libros, que de paso esperamos el tuyo, Alfredo. Sí, porque libro, no digas cuál. Milagrosamente ya está en imprenta. Sí, ya estamos en esperando que aparezca. No puedo creerlo yo mismo, ¿viste? Bueno, mandanos cuando esté, lo presentamos. Va a haber, digamos, los trabajos son de a dos o más personas, no son trabajos individuales. Y no hay panelistas salvo en la apertura y en el cierre, en el resto no hay panelistas. En la apertura, bueno, abrirá Horacio González, que nos dará una leve bienvenida. Y después van a estar discutiendo una antropóloga, María Laura Méndez, porque el congreso se llama Clínica de la Diferencia e Interculturalidad, y una psicoanalista que es Janine Pouget, que es una de las creadora del psicoanálisis vincular. Sí, sí, yo hice 2 años en noción de grupo cuando estaban en la calle Gallo, 2 años con Janine Pouget y 2 años con Isidoro Bernstein. Y con Isidoro Bernstein. Bueno, Elina Aguiar. Ahí nos hemos conocido. Bueno, y nos vamos a seguir conociendo. Yo te pido que me mantengas informado de este congreso, es muy importante. Bueno. En el programa vamos a dar semblanzas para ir adelantando, especialmente esto que vos mencionaste, los espacios abiertos a la comunidad. Los espacios abiertos a la comunidad del Grupo Mamut. Vos me dirás o me pasarás con tu productora a qué mail te puedo enviar. Quédate tranquila que nos comunicaremos rápidamente. Y de paso te cuento, porque vos mencionaste que estaba en la PDH, así que bancame 2 segundos. Sí, claro. Que el 12 de agosto empezamos una serie de 6 talleres para personas que buscan trabajo, mejorar su trabajo o hacer un microemprendimiento. Tenemos charlas con un economista y charlas con microemprendedores y después trabajamos entre nosotros con técnicas, entre otras, psicodramáticas. Esto es todo empieza el 12 de agosto, el 19 no, porque ahora es feriado, de 4:30 a 6:00 p.m. en la APDH. Sí, ahí sería muy importante, supongo ya lo tienen previsto, bueno, todo el tema del cooperativismo, del cual, bueno, vos sabés que Ático cumplió 27 años de cooperativismo. Felicitaciones. Yo tampoco lo puedo creer que Ático haya durado 27 años, pero bueno, en todo esto que es el trabajo autogestionado, cooperativo, bueno, sería bueno también tener una palabra en relación a eso, ¿no? Pero sería formidable, te voy a mandar la gacetilla, no. Tanto, te voy a recordar el congreso de tanto en tanto. Sí, sí, desde ya. Y lo de la, para la gente que busca trabajo o hacer un microemprendimiento junto con otros. Bueno, Elina Aguiar, te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Alfredo, y gracias por tu generosidad. Más avanzado, vamos a dar bien direcciones, teléfonos, como para que los interesados se acerquen a la inscripción, ¿no? Bueno, mientras tanto que se fijen en Flapag y ya les sale todo. Sí, sí. Vos mandalo que nosotros lo vamos a... A ver, un segundo, porque acá tengo una persona que me está haciendo gestos. Como esto es radio, es difícil. Sí, buenas noches, Elina. Sí, quería que por favor nos pasaras la dirección de la PDH y en qué horario se va a cursar, que estamos más o menos próximos. Decís sí, que es el Callao 17, 569. 19. Callao. 569. Sí. Tercer cuerpo. Sí. Primer piso. Perfectamente. Es frente a la iglesia de El Salvador. No, por favor. Y no se fijan en APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y ahí sale. Bueno, Callao 569. Muy bien. Elina Aguiar, un fuerte abrazo y gracias por tu tiempo. Un fuerte abrazo. Gracias a vos, Alfredo. Chao. Nuestro Estamos escuchando Crimen Solicitation por Escape. En Sueños Posibles hablamos hoy de que uno de los temas, o mejor dicho, el tema que pretendíamos englobar el resto de los temas, era el tema de la identidad. Y la identidad tiene que ver con la manera en que uno se ve, con la manera en que uno se siente, con lo que uno piensa de sí mismo, y está directamente relacionado con una idea muy importante, que es la idea de la autoestima. Es decir, cuando la identidad es una identidad consistente, es una identidad coherente, es una identidad en la cual nosotros nos vemos reflejados, eso aumenta lo que se llama el sentimiento de autoestima. Y el sentimiento de autoestima y una identidad consistente tienen muchísimo que ver con la salud mental. El domingo, en el diario Página 12, la periodista Mariana Carvajal hizo una nota muy importante donde mencionaba la situación de una nena, Lulú, una nena trans, y a través de preguntas que me hizo en forma telefónica, armó una nota realmente muy importante, y el objetivo realmente es tratar de ayudar a que esta nena, que ahora tiene 6 años, pueda hacer de su identidad algo más consistente, más coherente, y que su autoestima no se vea vulnerada por lo que es evidentemente una situación de conflicto. Nosotros decimos en la cooperativa Ático que no se trata de una patología, pero sí de un conflicto. Es decir, cuando hay patología hay conflicto, pero la existencia del conflicto de por sí no implica patología. Pero para eso hay que trabajar y mucho, hay que acompañarla. Una de las personas que más está cercana a Lulú, porque es la terapeuta que directamente la trata, es la licenciada Gabriela Gamboa, que es asociada de la cooperativa hace bastante más de 10 años, y que además actualmente es secretaria del Consejo de Administración de la cooperativa. Yo le pedí a la licenciada Gamboa unos minutos para que nos refiera desde su propia situación de terapeuta, cómo piensa el tema de Lulú, pero a su vez cómo piensa ella el tema de la identidad y de la autoestima en estas situaciones tan conflictivas. ¿Cómo estás, Gabriela Gamboa? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas noches. Gracias por tu tiempo. Queríamos un poco preguntarte eso. ¿Cómo ves vos, como terapeuta tratante de Lulú, y en general, esto que en todo lo que es la situación de nenas o nenes trans aparece, que es el cuestionamiento de la propia identidad, sobre todo a partir de que el documento de identidad sigue dando un nombre que no reconoce como propio, y por lo tanto el tema de la autoestima? Sí, bueno, en primer lugar yo lo que quiero decir es que realmente para mí es muy conmocionante, impactante trabajar con Lulú, porque, bueno, cuando yo la conozco a Lulú, ella ya estaba, digamos así, como definida en su identidad de nena en cuanto a lo que respecta a su vestimenta y demás, con lo cual, bueno, cuando yo la veo por primera vez, yo veo una nena, recibo una nena. Y bueno, la verdad que fue fuerte el impacto, porque bueno, realmente ella lo que transmite es esta identidad, ¿no? O sea, ella está fuertemente identificada con la feminidad. Y además, bueno, si por ahí uno piensa que, como bueno, lo pensamos desde el psicoanálisis, que la identidad, el núcleo de la identidad de género se establece antes de los 3 años, realmente ya está como muy jugada la cuestión en cuanto a que ella realmente es una nena, ¿no? Coincido, y bueno, eso es lo que veníamos pensando en Ático, respecto de que, bueno, por otro lado, compartimos la visión que transmitió la mamá, ¿no? De que de los anteriores profesionales que la vieron, de que no hay ninguna patología ni síndrome de, ni identidad delirante. Y bueno, nuestra idea es acompañarla tratando de que ella pueda transitar su infancia con la mayor posibilidad de ir superando los obstáculos y los conflictos que vos mencionás, y que sí, que efectivamente se presentan todo el tiempo, ¿no? Porque además lo que busca desesperadamente es un espejo, ¿no? Alguien con quien poder identificarse y no lo encuentra, y esto genera una angustia terrible, ¿no? Y bueno, ella intenta construir en el exterior objetos con los cuales poder identificarse, y bueno, esto no lo logra, ¿no? Y la verdad que el sufrimiento es importante. Bueno, estamos hablando de una licenciada Gamboa en relación a esta nena trans, Lulú, lo que te quería preguntar es lo siguiente. Nosotros estamos trabajando en el marco de un convenio con la comunidad homosexual argentina. Este convenio implica que nosotros sostenemos la asistencia de personas que, bueno, por distintos conflictos necesitan nuestra ayuda y nuestra colaboración. ¿Cómo pensás vos que esta situación de Lulú influye en el medio, por ejemplo, escolar, con las docentes? Yo creo que es un tema fundamental por esto que vos señalabas, ¿no? De los conflictos con los cuales Lulú se puede encontrar. ¿Qué pensás vos de cuál sería la mejor forma en que madres y padres de otras nenas, de otros nenes, docentes, pudieran escucharla, mirarla a Lulú sin sin el estigma y sin el prejuicio que tanto daño puede hacer? Y bueno, yo creo que el tema del prejuicio es lo que más daño hace, ¿no? Porque esto es lo que creo les impide a todos poder conocer a la niña, ¿no? Poder acercarse a ella. Y bueno, creo que sí, que genera mucha conmoción, ha generado mucha conmoción, ¿no? Y dificulta, o sea, yo hasta donde sé, la CHA hizo un trabajo enorme, ¿no? En la escuela, como para que la niña pueda ser aceptada como tal, y con los padres y con los compañeritos, y parece que hubo mayor dificultad con los papás que con los niños, ¿no? Como que para los niños era más sencillo aceptar esto que para los papás, ¿no? Y bueno, el tema es que sí, que yo creo que la cuestión sería poder, bueno, aceptarla como persona que es, ¿no? Y verla como una persona y poder dejar que sus hijos se acerquen y ellos poder acercarse y no ver esto como una situación horrorosa, ¿no? Que despierta mucho miedo, mucho temor, como un miedo al contagio, porque bueno, incluso la mamá de Lulú ha comentado que bueno, muchos niños y padres han alejado a sus niños de los de ella por una especie de temor al contagio, pareciera, no sé, algo por el estilo, ¿no? Bueno, estamos hablando con la licenciada Gabriela Gamboa, que es la terapeuta tratante de Lulú, una nena trans. Hay muy pocos casos en Argentina, pero por supuesto el subregistro de esto debe ser muchísimo, pero evidentemente Ático, trabajando junto con la comunidad homosexual argentina, estamos tratando de ayudar tanto a Lulú como a su hermano y a su madre, y bueno, a todo esto que implica, como bien dice la licenciada, un estado de conmoción legítimo, que no hay que avergonzarse. Lo que no hay que es, como también ella bien señala, prejuiciarse, patologizarlo y mucho menos segregar. Gabriela Gamboa, te mando un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo. No, gracias a vos, Alfredo, un beso grande, chau. Bueno, terminamos Sueños Posibles con una invitación. El viernes que viene, 2 de agosto, en el Centro Rosa Luxemburgo, presento mi nuevo libro, El Crimen de la Paz. el Centro Roxo Luxemburgo, que queda en el barrio San Telmo de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Calvo 546. Carlos Calvo 546, con la presentación de Vicente Citolema, Néstor Coan, Rubén Sabular y coordina Germán Schiller. Ahí nos encontramos viernes 2 de agosto. Felices sueños posibles, Irene. Felices sueños posibles, Braul. Felices sueños posibles.